adorarte como un mendigo rendido a tus pies, cara a cara, como lo hacía el patriarca Moisés, derramando perfume de lágrimas a tus pies. Levántame con tu mirada, quiero verte cara a cara otra vez, como un niño recostado en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar. Así me puedo presentar, así te quiero yo amar. Así aquí te puedo respirar. Adorarte como María Magdalena a tus pies, escucharte como lo hacía el profeta Samuel, necesitado como el ciego al decirte mi Dios, sáname. Levántame con tu mirada, quiero verte cara a cara otra vez, derramando en mi cántaro tu agua y tu sangre, colocando en tu mirada mi espíritu y mi carne. Así me puedo presentar, así te quiero yo amar. Así aquí te puedo respirar. Aquí en tu paz, en tu perdón, aquí, sin miedo y sin temor, así te quiero yo amar. Así te puedo respirar, como lo haría el arcángel Gabriel, cara a cara, como María al tenerte un bebé, ofreciendo un incienso de amor, de bondad y fe. Levántame con tu mirada, quiero verte cara a cara otra vez, adorarte como un mendigo rendido a tus pies, cara a cara, como lo haría el patriarca Moisés, derramando un perfume de lágrimas a tus pies. Levántame con tu mirada, quiero verte cara a cara otra vez, adorarte como un mendigo rendido a tus pies, cara a cara, como lo haría el patriarca Moisés, derramando un perfume de lágrimas a tus pies. Levántame con tu mirada, quiero verte cara a cara otra vez. Levántame con tu mirada, quiero verte cara a cara otra vez.